Luna. Ya tú sabes cómo va. Mira, cante. Ey, yo. Nelly. Luni. Suelto por ahí. Esta noche nos fuimos. Dale, bye, que nos fuimos. Te estoy velando de hace tiempo. Dale, bye.